Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Organizaciones feministas enviaron un mensaje a la comunidad internacional denunciando la amenaza a los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos ejercida por el Gobierno Nacional de Argentina. El escenario fue la quinta Conferencia Regional de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe que se llevó adelante en Cartagena de India, en Colombia. Vamos a escuchar a Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir. Mira, lo más grave es toda la fragilidad y el vaciamiento de las políticas de atención a las poblaciones más vulnerables, y en relación con derechos sexuales y reproductivos se ha desmantelado un programa como el Plan ENIA, que era el plan que prevenía los embarazos no intencionales en adolescentes. Eso para nosotros es gravísimo. Sí. Porque es una cifra que en estos años se había bajado a la mitad y que son situaciones que además cuando las niñas se embarazan, niñas y adolescentes se embarazan, hay toda una interrupción de su proyecto de vida, sus dificultades para continuar con la formación educativa. Digamos, es una cifra que realmente preocupa mucho en todo el mundo y Argentina había logrado bajarlo con este programa, el Plan ENIA. Pero lamentablemente a partir de este gobierno ese plan se desmanteló y estamos preocupados porque el impacto va a ser no ahora, no inmediatamente, sino después. Así que eso es una de las mayores preocupaciones. Sí. Y lo otro que nos viene también alarmando es la falta de insumos, tanto de métodos anticonceptivos como de todo lo que tiene que ver con asistencia a la interrupción voluntaria del embarazo. Con un comunicado y un compilado audiovisual que está circulando en las redes sociales de unas 30 organizaciones feministas, se alerta sobre los mecanismos de vaciamiento, estigmatización y persecución del activismo social que está siendo implementado por el presidente Javier Milei, sus equipos de gobierno y sus seguidores políticos con un especial ensañamiento para con las temáticas de género. Informamos desde Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.